En el tiempo de la actualidad, en la sintonía de la mañana de este viernes, vamos a abrir hablándoles precisamente de iniciativas, actividades y más bien actos que se van a llevar a cabo durante este fin de semana en nuestra localidad. Son diversos los actos organizados por las diferentes hermandades en nuestro municipio durante este fin de semana y uno de ellos llega por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Lo cierto es que este domingo 18 de diciembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Esperanza y por este motivo, pues ese domingo la función solemne va a estar dedicada a María Santísima de la Esperanza. Nosotros vamos a hablarle de este asunto y lo vamos a hacer con el portavoz, en este caso y también secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Sebastián Casilla, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y saludamos. Sebastián Casilla, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de la festividad, en este caso de Nuestra Señora de la Esperanza, que se celebra el próximo 18 de diciembre, el domingo, y por ese motivo pues tenemos esa función solemne y también un devoto besamano, ¿no?, que se va a ofrecer durante la jornada del domingo. Cuéntanos. Pues sí, ya como quien no quiere la cosa, pues pasó el verano, pasó feria, pasado, digamos, toda la fiesta y ya poco antes de Navidades, pues, como viene siendo tradicional desde que nuestra hermandad incorporó a la Virgen de la Esperanza como segunda titular de la misma, pues llega el 18 de diciembre y llega la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza. Y con motivo de esta festividad, pues la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pues va a tener en bien de organizar los cultos en honor a Nuestra Señora. Lo que se viene haciendo tradicionalmente, que va a ser la exposición de la Virgen en devoto besamano, y luego pues la misa, lo que va a ser la solemne función principal. Este año pues la novedad va a ser que va a ser en la misa de 12, la misa de dominical de la parroquia, aprovechando que es domingo y que hay misa de domingo, a diferencia de estos años posteriores donde se ha tenido que hacer una Eucaristía, digamos, extraordinaria, y siempre se ha hecho en la tarde del 18 de diciembre, pero este año, aprovechando de que cae en domingo y tenemos la misa de 12 en la parroquia, pues esta misma misa es la que se va a aprovechar para hacer lo que es la función principal de esta festividad. En lo que se ha preparado como en otras ocasiones, pero pues si cabe un poco más especial este año por ese motivo, ¿no? El hecho de que el calendario ha marcado la festividad de la Esperanza un domingo, ¿no? Un 18 de diciembre, domingo. Claro, la verdad que sí, bastante interesante porque es un día que bastante bonito, la gente ese día no es laborable, la gente está libre, puede acudir más gente, más hermanos a la misa. También puede ser bastante interesante una misa a las 12 de la mañana, que si el día acompaña, pues puede ser, digamos, una función bastante bastante considerable. Eso sí, por otro lado, esto conlleva a que devoto besamano de la Virgen pues tendrá una modificación. Normalmente la Virgen ha estado en besamano desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, poco antes de empezar lo que es la Eucaristía, y este año pues prácticamente va a tener que ser por la mañana, se verá interrumpido a la hora de la Eucaristía, y a la 1 de la tarde, una vez que finalice la misa, pues la Virgen seguirá en devoto besamano pues prácticamente hasta las 3 y media de la tarde. Uh-huh. Es otra novedad también que hemos tenido que adoptar a consecuencia de la ubicación de la función principal, adaptándonos al horario de misa dominical. Claro, normal. Bueno, pues eso es uno de los actos y cultos que cada año se organizan por parte de la parroquia y de la hermandad, su Padre Jesús cautivo, desde que tiene como segundo titular precisamente a María Santísima de la Esperanza. Te quería preguntar precisamente por la imagen, el estado en el que se encuentra, la preparación de cara también a esa función solemne del domingo, en fin, ¿cómo lo vais a organizar? Bueno, pues la imagen hace 2 semanas, David Calleja, que es la persona que se está encargando ahora mismo de vestirla, y es el vestido actual, pues él vino desde el puerto de Santa María y ya la vistió de reina para esta ocasión. Ahora mismo ya los últimos preparativos que se van a hacer con vistas a este domingo 18 de diciembre va a ser en la tarde del sábado, pues preparar lo que va a ser el altar de culto, poner los estornos florales, alfombras, distintos pedestales, y ya una vez que esté todo el estorno floral y todo lo que va a llevar el altar de culto en sí, en tema de cera, en tema de velas, etcétera, pues se procederá a trasladar la Virgen desde su retablo hasta lo que va a ser la peana donde va a estar expuesta en el devoto besamanos. Y prácticamente pues allí quedará hasta una vez que finalice este besamanos, que de nuevo volverá a lo que es su retablo. Prácticamente está todo preparado. Solamente los detalles que se dejan para última hora de tema de candelería, tema de flores, los motivos florales se ponen siempre a última hora para que, digamos, se mantengan lo más fresco posible y con la mayor vistosidad posible para ese día tan solemne y tan grande para la hermandad. Y prácticamente pues tuvimos antes de anoche una reunión para ultimar los detalles con respecto a este día. Y prácticamente, ya te digo, que está todo organizado a expensa de bajar la imagen y montar el propio altar de culto en sí. Es una jornada importante, imagino, ¿no?, para la hermandad, porque como decíamos, el segundo titular del colectivo, a pesar incluso de que, bueno, pues aún no haya podido procesionar, ¿no?, por las calles de Ubrique, la imagen de María Santísima de la Esperanza, pero pues sí que se realizan todos los actos y cultos pertinentes, ¿no?, cada año. Claro, de eso de lo que se trataba. En el momento que la imagen llegó hasta aquí, hasta Ubrique, y se bendijo la imagen, el objetivo que tenía la hermandad era de, mientras llegaba la hora de que esta imagen pudiera ser estación de penitencia el miércoles santo detrás del señor cautivo, pues irle dando todos los cultos, se le va su festividad en su día, con la finalidad de que la imagen fuera cogiendo arraigo y devoción, no solo en la hermandad y los devotos, que la imagen ya tiene muchísimos devotos, sino lo que es en el pueblo de Ubrique en general. Y ahí estamos trabajando, se le está dando culto a la imagen y ansiosamente pues contando los días hacia atrás hasta que llegue, digamos, el glorioso día de que la imagen pues tengamos, digamos, la disponibilidad necesaria para que pueda estar en las calles de Ubrique haciendo estación de penitencia un miércoles santo tras los pasos del señor cautivo. Pero ahora mismo nos centramos en los cultos, nos centramos sí. Bueno, yo te iba a preguntar. Poco a poco, puesto que todo es muy costoso, todo se mueve en este mundo a base de dinero, y el dinero ahora mismo, la verdad, que es casi. Sí, yo te iba a preguntar por eso, si ese día está lejos o está cerca por llegar, pero bueno. Yo siempre he dicho que cada día que pasa es un día menos. Cada día que pasa es un día menos. Pero bueno, si cerca o lejos, la verdad es que ni nosotros lo sabemos. Todo va en función, ya te digo, Rocío, todo iba en función a unos gastos, a una economía, unos presupuestos, a lo que vale hacer un paso y 40.000 cosas que hay que poner para que esto pueda salir, porque no solamente es un paso, es contratar una nueva banda, son más flores, son muchísimos más gastos. Pero ya digo que nosotros la esperanza, y nunca mejor dicho, la esperanza que tenemos es que cada día que pasa es un día menos que queda para que este último sueño que queda con esta Virgen de la Esperanza, pues lo veamos hecho realidad. Y mientras tanto, pues se le sigue rindiendo culto con esos actos a Nuestra Señora de la Esperanza, con el fin, como decías, de conseguir pues el mayor número de devotos posible, ¿no?, también en esa localidad, de cara a ese día en el que, bueno, pues pueda hacer estación de penitencia detrás de la imagen del cautivo. Y también la alegría y la satisfacción de que el primer objetivo que teníamos es que la imagen estuviera en Ubrique, que perteneciera a la hermandad, y ese objetivo se cumplió en su día, y yo creo que todos los hermanos y el pueblo de Ubrique nos tenemos que sentir orgullosos de que, aunque aún la Virgen de la Esperanza no la podemos ver en nuestras calles como todos quisiéramos, sí la tenemos en el retablo de la parroquia de Nuestra Señora de la O, para poder verla a diario, para poder rezarle, para poder pedirle nuestras súplicas, y además una Virgen que es una talla que de una calidad, yo creo que indescriptible. Entonces es una cosa por la que en principio nos tenemos que felicitar todos los hermanos y todo el pueblo de Ubrique. Ya el hecho de tenerla aquí era un sueño muy difícil de cumplir, se cumplió en su día, y que no quepa la mayor duda de que más tarde o más temprano el otro sueño que queda, que es verla haciendo estación de penitencia por las calles de Ubrique, evidentemente que también se va a cumplir. Que no es poco, desde luego. Bueno, pues Sebastián, queríamos hablar contigo de este asunto, precisamente, ¿no? Que la noticia del día, la celebración el próximo domingo, con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, de esa función solemne y la exposición en devoto besa mano de la imagen de María Santísima de la Esperanza. Pero además, Sebastián Casilla, portavoz y secretario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, es protagonista esta semana por derecho propio, ya que el pasado lunes se hacía público su nombramiento como pregonero del Nazareno en la Semana Santa 2017. Esto para ti no es una sorpresa, porque tú lo conocías desde hace algún tiempo, pero sí que para el resto de los ubriqueños, bueno, pues ha sido, ¿no?, el conocer el nombre del que va a ser el pregonero en la Semana Santa de nuestra localidad. Y por ahí quería yo preguntarte también, si te parece, para conocer un poco, bueno, pues qué tal esa acogida, ¿no? Porque imagino que tus familiares y tu entorno más cercano ya lo sabrían desde que se te comunicó, desde que aceptaste, pero públicamente ha sido esta semana, ¿no?, cuando se ha dado a conocer. La verdad que sí, para mí, sinceramente, no ha sido una sorpresa ahora, puesto que yo desde la segunda semana de octubre, que tuve un encuentro con los hermanos de la Hermandad del Nazareno, que son los encargados de organizar el pregón, tengo conocimiento de ello. Pero en aquel momento para mí sí fue una sorpresa, la verdad. Porque tú llevas tiempo trabajando en el tema este de la Semana Santa, llevas tiempo haciendo cosas en las hermandades, pero claro, yo la edad que tengo aún me considero un poco joven, y llega el momento en el que tú piensas que a lo mejor algún día, por H o por B, pues te puede proponer ser el pregonero de la Semana Santa, pero digamos que tan pronto yo no me lo esperaba, la verdad. Yo a estas alturas no me esperaba ser pregonero de la Semana Santa. Aquello fue, si te cuento la verdad, fue muy curioso, puesto que Olegario García, el hermano mayor, se puso en contacto conmigo, me llamó por teléfono, y él nunca me dijo nada de pregón ni nada, sino él, lo típico, vamos a tomar un café, vamos a hablar, como cualquier amigo puede quedar para charlar de temas cofrades, para opiniones, para cualquier cosa. Claro, tú llegas allí al jardín, te encuentras en la Junta de Gobierno, tomas un café, merienda, te dan un sobre, abres tú el sobre y miras en el sobre que te proponen ser el pregonero de 2017, dices, vaya papeleta, ¿no? Al principio dices tú, vaya papeleta, pero luego tú también, cuando te gusta este tema y tú este tema lo has vivido, dices tú, vaya papeleta, pero también bendito regalo, ¿no? Porque es un regalo para cualquier persona que le guste el mundo cofrade, que le guste su pueblo, le guste las cofradías, pues la verdad es que es un regalo de los más grandes que le pueden hacer. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo, a ver cómo te explicaría yo, lo tomo como una oportunidad de hablar de Ubrique, de hablar de mi Semana Santa, de hablar de mis costumbres, de hablar de mi gente, de explicar mis vivencias. Como homenaje no lo tomo. No lo tomo como homenaje, porque soy muy consciente y considero que en Ubrique hay 40, 50, 60 mil personas que seguro que han hecho muchísimo, muchísimo más por la Semana Santa que yo. Yo digamos que puedo ser a lo mejor el último que he llegado a la Semana Santa de Ubrique. A pesar que desde pequeño siempre he tenido mi devoción, siempre me ha gustado el mundo cofrade, pero considero que hay tanta, tanta, tanta gente que serían merecedoras de este honor y que podían haber sido pregoneros antes que yo. Entonces lo tomo como una oportunidad de hablar de Ubrique, de pregonar Ubrique, de decir cómo es mi Semana Santa, de expresar mis sentimientos, pero sí tengo muy claro que nunca lo voy a tomar como un homenaje. Yo seré portavoz de Ubrique y portavoz de mis hermandades y de la gente de Ubrique, pero evidentemente yo no soy pregonero. Pregonero es todo Ubrique, pregonero es la gente que sale de estación de penitencia, pregonera es la mujer que se viste de mantilla, pregoneros son los costaleros que cargan, todos los que hacen posible que la Semana Santa vaya adquiriendo la grandeza que poco a poco está adquiriendo nuestro pueblo, son los verdaderos y los auténticos pregoneros de la Semana Santa de Ubrique. Yo simplemente seré el portavoz, seré la voz de ellos. Mis palabras, ya te digo que lo tengo muy claro, es un pregón que no es mío, es un pregón que será de Ubrique, de mi gente, de la gente que hace grande mi Semana Santa. Qué bonito, ¿no, Sebastián? Eso que acabas de decir. Ve, nosotros al conocer el nombre del pregonero decíamos, bueno, pues una persona que está muy vinculada al mundo de las hermandades, que tiene una marcada devoción y un conocimiento además también del mundo cofrade local, que esto va a permitir que exprese mejor que nadie, ¿no? Pues la emoción que supone un pregón de Semana Santa, y eso nos lo acaba de demostrar, ¿no? Ahora cuando nos has explicado qué supuso para ti el ser seleccionado por parte de la Hermandad del Nazareno como pregonero de la Semana Santa 2017. Así que yo imagino que muchísima expectación dentro de tu entorno, dentro del mundo cofrade, y quizás también dentro de la ciudadanía en general, ¿no? Por conocer ese pregón que nos vas a ofrecer el próximo 1 de abril, creo que era, ¿no? Es 1 de abril, sábado, y será el 25 pregón de la Semana Santa. La verdad que yo al principio, incluso los hermanos de la Junta de Gobierno de nuestro Padre Jesús Nazareno, aquella misma tarde que estuvimos hablando, me dijeron que yo te vemos muy tranquilo para allá para acá. Y la verdad que sí, al principio estaba muy tranquilo. Pero ahora cuando ya esto se ha dado a conocer y ya se ha hecho público y te para uno, te para otro, oye, que yo voy, que yo te quiero escuchar para allá para acá. Ahora es cuando ya te empieza a entrar una cosa por el cuerpo y dices tú, uff, es que hay que estar a la altura de esto. Y claro, tú te empiezas a pensarlo. La verdad es que es una responsabilidad muy grande, Rocío. Y es muy difícil hacer una cosa que llegue a todo el mundo. Porque cuando los folios están blancos y tú todavía en los folios no has puesto nada y las ideas todavía no fluyen, no salen, te quedas al principio como perdido, y dices tú, ¿y qué hablo? ¿Y qué hilo conducto llevo? ¿De qué hablamos? Luego empiezan a salir las ideas, empiezan a salir tus vivencias, empiezan a salir las experiencias, y llega un momento que dices tú, bueno, pero es que ahora tengo tantas cosas de qué hablar y tantas cosas de qué contar, que con qué me quedo. ¿Y qué quito? Porque esto me gusta, y esto también me gusta, y esto también. Y ese es el tema. Expectación, la verdad que sí, a mí muchísima gente que me para, yo quiero escucharte, yo quiero ir al pregón, pero yo sí le pido una cosa a la gente. A mí me conoce bastante gente, y yo, todo el que quiera ya escuchar el pregón, pues las puertas están abiertas y que vaya a escucharlo. Pero me gustaría que la persona que vaya a escuchar pregón, vaya a escuchar pregón. Vaya a llenarse de Ubrique, a escuchar Ubrique, a escuchar cómo una Semana Santa que hace unos cuantos años estaba perdida, hoy va resurgiendo de su ceniza. A escuchar la belleza que tiene nuestra Semana Santa, nuestras bandas, nuestros músicos, nuestros costaleros, a llenarse de Ubrique, de su belleza y de su Semana Santa. Yo, por ejemplo, para verme, hay un momento que yo, por ejemplo, en la Avenida España, puede tomar un café conmigo cualquier persona, puede hablar. Yo me gustaría que la persona que vaya a... Que sea consciente de lo que va, ¿no? Sea consciente de lo que va, de escuchar un pregón de Semana Santa. Sí. Ya te digo que ese prácticamente es el tema nosotros. Claro. Bueno, tuvo mucho que ver, Sebastián, no sé si tú habrás reflexionado después sobre ello, a la hora de, al menos lo que nos comentaron, ¿no? Desde la hermandad en Nazareno, Olegario García, su hermano mayor, nos decía que el pregón del mayor que lo ofreciste, y también los actos de con motivo del 50 aniversario de la llegada de la imagen a Ubrique del cautivo, también participaste saltando al cautivo y demás, ¿no? En una especie de presentación, y esas intervenciones inspiraron a la Junta de Gobierno del Nazareno para pues decidir, es que Sebastián tiene que ser el pregonero. ¿Qué hiciste eso en esos dos actos? Bueno, yo el tema de los pregones a mí ahora mismo nuevo no me coge, puesto que hice el pregón del 50 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado Ubrique. Tuve ocasión el año pasado de participar en el pregón del mayor que organiza la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. He tenido oportunidad de escribir en revistas cofrades. Todos los años tengo dos páginas en una revista que hay en Orbera, que habla sobre la Semana Santa. Y en esta revista no solo he hablado de Orbera, puesto que yo no soy de Orbera, soy de aquí de Ubrique, pero aparte de hablar de temas de allí, he hablado de la Virgen de la Esperanza Nuestra, que está hermanada con la Virgen de la Esperanza de Orbera. He hecho varias cosas. Y la verdad que siempre lo que he expresado han sido mis sentimientos, mi vivencia, mis experiencias, el piropo a Ubrique, el piropo a mis hermandades, a la gente que hacen posible esta realidad. Y claro, yo creo que son cosas que, digamos, siempre tienen garantía de que pueden gustar, puesto que cuando se habla de la vivencia de las cosas, que la gente se siente identificada con ellas, pues es más sencillo llegar a la gente que, por ejemplo, cuando se hablan de ciertos temas que a lo mejor la gente no se identifica tan claramente con ellos. Pero sí tengo muy claro que esto es muy distinto. puesto que un pregón, sin desmerecer lo otro, ¿no?, pero un pregón para mayores, para un público concreto, el pregón del 50 aniversario del cautivo es un pregón de hermandad, cuando se escribe en una revista cofrade es para otro tipo de público, y aquí el hándicap que tenemos, que un pregón que se hace para Ubrique, pues hay que saber conjugar muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando me he puesto a hacer las primeras partes del pregón, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué hacemos? ¿Un pregón sencillo que llega a todo el mundo? Pero si hacemos un pregón sencillo que llega a todo el mundo, quien es cofrade o le gusta algo un poco más técnico, o algo, o ciertos temas más del mundo cofrade, pues a lo mejor se queda vacío. Entonces, claro, hay que aunar, hay que tocar temas cofrade, hay que tocar también temas un poco más coloquiales o más sencillos para que también lleguen al pueblo. Y entonces hay que buscar un término medio donde al cofrade le guste el pregón, pero a la gente también del pueblo, a la gente más sencilla, también le llegue el pregón de una forma más coloquial o de una forma más popular, más, no más sé, jovial, por llamarlo así. ¿Cómo se llega a ese punto o a ese término medio? Pues la verdad es que no lo sé, en eso estoy viendo cómo se llega a ese punto medio. Es muy difícil, porque si se llegara a ese punto medio, si rozara ese punto medio, estaríamos hablando de un pregón casi perfecto, pero los pregones perfectos no existen. Y si existieran los pregones perfectos, pues entonces posiblemente yo no sería el pregonero, sería otro. Los pregones de Semana Santa, al menos de la Semana Santa ubriqueña, tienen que hacer obviamente referencia a la Semana Santa ubriqueña, ¿no?, y a sus rincones y a sus imágenes. Aquí, ¿qué te va a pesar más a la hora de...? Porque tú formas parte de la Hermandad del Cautivo, y eso no sé si se va a notar a la hora de ofrecer ese pregón. ¿Va a haber ahí un poquito de pellizco especial? Hombre, yo, mi hermandad y mis titulares son mis titulares, y ese pellizco siempre lo llevo, la verdad, siempre lo llevo. Pero que no se vaya a molestar nadie, ni incluso la gente de mi hermandad. Yo el día del pregón, pues, iré como un cautivo, iré como un nazareno, iré como una persona de la borriquita, tendré que hablar de todo y todos por igual, porque yo, aunque soy cautivo, aunque soy de la Virgen de la Esperanza, por encima de todo soy ubriqueño. Y yo ese día 1 de abril, quien va a dar el pregón es un cautivo, pero sobre todo es una persona que es ubriqueña. Entonces, quien va a dar pregón el 1 de abril es un ubriqueño. Y un ubriqueño que le gusta su Semana Santa, que es hermano de todas las hermandades de Ubrique, y que, por supuesto, va a hacer un tratamiento por igual de todas las hermandades de Ubrique. Eso lo tengo muy claro. Voy como ubriqueño. Luego, evidentemente, puedo tener, digamos, mi pasión, mi afecto por ciertas imágenes, por ciertos titulares, pero evidentemente los que veáis mi pregón se daréis cuenta que yo voy a hablar de todo, puesto que soy ubriqueño y voy al pregón como un ubriqueño, no como un cautivo, como un hermano cautivo, como una persona que ostenta un puesto en la Junta de Gobierno del Cautivo, sino como un ubriqueño. De hecho, soy hermano de todas las hermandades, y ya veréis en el pregón, no quiero adelantar detalles, que voy a hacer una cosa donde se va a ver que llevo en el alma a todas las hermandades por igual y a todos los titulares por igual. Puesto que Cristo hay uno y Virgen María hay una, en distintas vocaciones, en distintas hermandades, pero todos vamos bajo un Cristo y bajo una Virgen, bajo una misma Virgen. Es muy pronto todavía para ir desvelando cositas del pregón. Además, quizás Olegario nos tire de las orejas, porque bueno, esto hay que conservarlo aún, ¿no? Mantenerlo un poco ahí para cuando vaya llegando el momento, ¿no?, de la Semana Santa. Pero sí que es muy interesante, ¿no?, todas estas cosas que nos estás comentando, sobre todo porque nos acerca un poco más también al mundo cofrade y nos acerca a esa realidad que vivís vosotros todos los días, ¿no?, dentro de lo que es ese marco, dentro de ese ámbito. ¿Qué te han dicho tus cofrades? ¿Qué te han dicho tus compañeros de hermandad, tus hermanos? Hombre, mis hermanos se han alegrado bastante. Incluso había hermanos, digamos que esto es el dicho de, no sé si como lo dicen, dice siempre, digamos, la parte implicada es la última que se entera, ¿no? Digamos que por lo que luego yo he escuchado, o por lo que hay hermanos en mi propia hermandad que decían, pues yo escuchaba algo, yo sospechaba que podía ser posible candidato para allá para acá, yo qué sé, no sé si te lo dicen porque era bien o si realmente lo sabían. Yo lo cierto es que, por lo que tengo entendido, había mucha gente que en las intervenciones y en otros pregones que yo he hecho decían que yo tenía, digamos, posibilidades de ser pregonero, pero a mí, por ejemplo, yo nunca me he dado cuenta, la verdad. Y a mí aquel día que me llamaron para hacerme este ofrecimiento me cogió de total sorpresa. Si soy una persona que, vinculada al mundo cofrade, pues hay momentos en los que tú vas a un pregón de Semana Santa, como yo he ido prácticamente a todo, y cuando tú estás sentado en el público, pues ves la persona que están dando el pregón y dices, pues mira, a lo mejor algún día a mí me toca, en lugar de estar sentado aquí, pues están en la atriz del pregonero. Pero claro, es una cosa que tú ves a muy largo plazo. Yo tengo 39 años. Y con 39 años, pues, no te ves tú como pregonero, y más sino como yo te he dicho antes, habiendo tanta y tanta gente que tanto han trabajado por la Semana Santa, que tanto han luchado. Pero bueno, son cosas que llegan, esto ha venido así y... Claro, pero es que cuando hablamos, pero Sebastián, está hablando mucho de mucha gente que por méritos que podría merecer, en fin, pero hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver, un pregón no es solo contenido, es mucha forma. El formato es muy importante, la manera de dar el pregón, la manera de impregnarlo todo, de esa, como decíamos antes, emoción, enardecimiento, ¿no?, que supone dar un pregón. Esto todo el mundo no lo sabe hacer. Y eso también se tiene que valorar a la hora de seleccionar a la persona, ¿no? Es claro, habrá gente que tenga más cualidades para darlo, gente claro. Que tenga menos. No lo sé, yo ya te digo que yo lo tomo como una oportunidad de llevar la voz de mi pueblo, la voz de mi gente, ser portavoz de mi pueblo, ser portavoz de la voz de mi gente, de las vivencias, de la Semana Santa, del pueblo, pero de verdad... No lo tomo ni como homenaje, ni porque si lo tomara como así, no fuera aceptado. He aceptado por el tema de, ya te digo, de llevar la voz de mi pueblo, de ser, digamos, el portavoz de mi pueblo, de los sentimientos de mi pueblo, y de esa forma sí tengo yo mucha ganas de ser pregonero y de llevar pues, las inquietudes de un pueblo, las vivencias, las experiencias, pero luego hay muchísima gente que han trabajado mucho por la Semana Santa. No voy a decir nombres porque me dejaría mucha gente en el tintero, pero ya te digo que estas personas sí que son los verdaderos pregoneros de la Semana Santa. Bueno, pues especial alegato para ellos también, desde luego, pero está claro que a la hora de dar un pregón hay que tener una serie de condiciones y aparte de los méritos y esas condiciones, desde luego, Sebastián Casilla las reúne, ¿no?, a la hora de lanzar, de expresar, de hacer emocionar, ¿no?, que es muy bonito y muy importante también esa parte, que es lo que tiene que conseguir también un pregón de Semana Santa. No queremos desvelar más cosas, no queremos tampoco hacer más referencias. Aparte, yo todavía no sé mucho, la verdad. Exactamente. Hay muchas incógnitas todavía, y falta todavía. Pero sí que era un primer acercamiento, porque este sábado, además, será presentado, públicamente se haría conocer aquí en la mañana, el pasado lunes, a través del hermano mayor de la Hermandad del Nazareno, cuando informábamos del triduo de la Virgen de la Estrella y de los actos que se han organizado, pero... Este sábado, como marca la tradición, también se presenta el pregonero y va a ser en ese acto, ¿no?, que se va a llevar a cabo la ermita del Jesús. ¿Te estás preparando para ese abrir de boca ese previo, ¿no?, de lo que va a ser después? Bueno, este sábado digamos que la primera prueba de fuego. La prueba gorda viene luego el día 1 de abril. Pero bueno, sí, este sábado pues evidentemente será la presentación y pues también habrá que dirigir algunas palabras a los asistentes. Y sobre todo el agradecimiento por esta designación. Siempre, la verdad, muy agradecido a todas esas personas que han depositado la confianza en este humilde servidor. Y ya te digo, no tardé mucho en dar el si quiero. Me lo propusieron y lo que a mí me llevó a decir del tirón, vamos para adelante con este objetivo, con este propósito, fue mayormente la confianza de las personas. Yo no podía defraudar a personas que habían puesto una confianza en mi persona y eso fue lo que me llevó a decir de principio, pues venga, vamos para adelante y vamos a hacer el pregón. Ya te digo, la confianza que han depositado en mí, siempre estaré agradecido a estas personas por esa confianza. Y ya te digo que en principio voy con la humildad que puede ir un pregonero de aquí de Ubrique, un joven ubriqueño muy humilde, pero también llevo una cosa muy clara, que tengo que intentar dar el 100% desde el minuto número uno para no defraudar ni a mí mismo, lo primero, ni segundo, a todas esas personas que han puesto la confianza en mí y han depositado esa confianza en mi persona. A mí luego, cuando yo acabe el pregón, se me pueda decir, pues me ha gustado más, me ha gustado menos, podría haber sido mejor, podría ser peor. Pero lo que nadie me va a tachar, y eso sí lo prometo desde hoy, de lo que nadie me puede tachar, y eso sí lo prometo desde el día de hoy, es que voy a salir al 100% y todo lo que pueda poner de mi parte lo voy a poner en ese pregón. Eso no nos cabe la menor duda, desde luego que sí, por lo poco que podemos conocer nosotros a Sebastián Casilla a la hora de conversar con él en torno a cuestiones cofrades, pues sí que no nos cabe duda, ¿no?, de que va a ofrecer todo lo mejor en ese pregón el próximo 1 de abril. Sebastián, muchísimas gracias por atendernos, por informarnos de los actos de la Esperanza organizados por la Hermandad del Cautivo y también por ofrecernos esta pequeña conversación, ¿no?, en torno a lo que va a ser el día del pregón y en torno a lo que va a ser el trabajo que estás desarrollando como pregonero. Y sobre todo, enhorabuena, porque tú dices que hay muchos que lo merecen más. Bueno, yo creo que más que bien merecido el nombramiento como pregonero de la Semana Santa Ubriqueña del próximo 2017 por parte de la Hermandad del Nazareno. Así que enhorabuena y disfrútalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, yo a ustedes también agradeceros pues la disposición que siempre tenéis con mi persona para todo. Y por supuesto que os espero allí el próximo día 1 de abril. Siempre habéis estado y yo creo que en esta ocasión pues... Por supuesto que sí. Claro que sí. Pienso pasar lista, no faltaré. apuntaremos, ¿no? Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos, gracias como siempre. Una vez más. Gracias.